estábamos escuchando a la gente de Divididos, Hombre Nu. 19:28 minutos ya en toda la República Argentina. Y queríamos la propuesta pasada a las 19. Ya te hemos contado las noticias más sobresalientes de la Argentina, de la provincia de Córdoba, de las Sierras Chicas. Queríamos bajar un cambio y recordarte que hoy es el Día Nacional del Libro. Por eso acudimos también a nuestras escritoras, nuestros escritores de las Sierras Chicas, y que tienen material fresquito, nuevo, entre casa, y que prontamente vos lo podés disfrutar porque en algunas librerías, por ejemplo, de Villa Allende, ya está disponible. Estamos hablando de Maricel Palomeque, una gran vecina de nuestra ciudad, una amiga de la radio, quien ya la tenemos del otro lado de la línea. Maricel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien. Nosotros bien, chochos, y tratando de festejar, entre comillas, este Día Nacional del Libro. Así es. Así es. Bueno, no deja de ser una oportunidad también para reforzar lo importante que es la lectura, ¿no? Uh-huh. Para cualquier edad. ¿Y cómo entramos en esa lectura que vos decís que es importante, a la cual coincido, y que por ahí nos cuesta, ¿no? Porque no muchos somos habitués tampoco de agarrar un libro y empezar a leerlo. Mira, con los adultos no sé cómo será, cómo entrar, pero por ahí con los niños, las niñas, que me parece que es más fácil desde el lugar de adultos, ya sea como maestros, como tíos, como tías, como abuelas, abuelos, ofrecerles lectura y compartirla con ellos, sentarse a leer con ellos, y entonces ahí ya eso se genera un vínculo súper importante que muchas veces es duradero, ¿no? Y también leer nosotros, tampoco vamos a pretender que los chicos lean, las chicas lean, si nosotros no lo hacemos, ¿no? Claro, qué bueno que son los ejemplos en ese sentido. Sí, sí, porque hay muchos también que dicen, no, sí, quiero que mi hija lea, que sea lectora, pero bueno, por ahí si en la casa no leen, es muy difícil contagiar el entusiasmo por la lectura, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido, bueno, me acuerdo que la última vez que charlamos también presentabas un libro bajo el brazo, y en esta oportunidad volvés a repetir, y la verdad es una alegría porque tener aquí a tantos escritores en las Sierras Chicas, que por ahí la gente que está del otro lado, nosotros mismos inclusive, no sabemos, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad también queríamos aprovechar la cita para charlar de tu nuevo libro que acabas de publicar. Sí, desde hace muy poquitos días que ha llegado a mis manos por fin este libro, que tiene un nombre bastante extraño, que se llama Peludo Normandus Tibulet, que a medida que uno va leyendo el libro va descubriendo por qué se llama así este personaje, esta mascota un poco extraña. Bueno, estoy la verdad que muy contenta con este resultado, y también contenta porque, publicar un libro en pandemia es casi un milagro. No porque, porque hay un montón de trabas y de obstáculos desde el flete, digamos, que te trae el libro. Este libro, por ejemplo, se imprimió en Buenos Aires, entonces demoró no sé cuánto en llegar a Córdoba, porque, bueno, por las restricciones y por todo lo que nos está pasando hoy, ¿no? Entonces, como que tuvo muchas demoras de todo tipo, pero finalmente está aquí, y bueno, como objeto también estoy feliz porque está impreso de una manera impecable, como hacen siempre de los chicos de Los Ríos, Tamara Pachao y Matías La Pesata. Así que bueno, contenta, muy contenta. ¿Y este libro qué podemos anticipar para aquellos que se acerquen a las estanterías? ¿Es exclusivamente para el público infantil o cualquiera de nosotros por allí también lo puede agarrar? Mira, voy a citar a María Teresa Andrueto, que también es escritora de la zona, y entonces ella dice que no hay edad para la literatura, ¿no? Uh-huh. La literatura tiene que ser sin adjetivos, dice ella. Entonces, ponerle literatura infantil o literatura juvenil sería ponerle un adjetivo. De todas formas, cuando uno habla, ¿no?, de alguna de literatura infantil y juvenil, por ahí sí hay que admitir que hay ciertos temas que no se abordan, ¿no?, para los niños, para las niñas. Entonces, y que por ahí el lenguaje es más simple. Sí hay diferencias, claro que las hay. Pero a la hora de disfrutar un libro, por ahí hay que olvidarse un poquito de la edad y leer la historia. Uh-huh. Qué bueno lo que decís. O sea, estamos habilitados todos para agarrar este nuevo trabajo de Maricela Palomé, que fue arduo, fue trabajoso en la producción. Digamos, tenías en la mente ya todas estas pequeñas historias hace bastante tiempo o te resurgieron hace poco. Contame cómo fue el proceso de escritura, más que nada. El proceso de escritura, bueno, este libro es una novela. Una novela es una novela cortita, ¿no? Es como un género bastante nuevo, el nombre. Puede decirse que es un cuento largo o una novela corta. Ahí entre esas dos categorías, a mitad de camino, se encuentra la novela. Entonces, para mí, digamos, ha salido una novela. Es una sola historia. Es un libro que tiene 100 páginas, con ilustraciones de Lucas Aguirre, unas ilustraciones muy buenas. El proceso de escritura fue dado a partir, yo por ahí lo cuento, en la solapa del libro, cuando yo daba clases, me gustaba, cuando daba clases en el PIT, acá en Villa Allende, me gustaba preguntarles a mis alumnos, jugar un poco con ellos, decirles a ver qué se imaginan, cómo se imaginan el futuro, qué se imaginan que va a suceder de acá a 50 años, no muy lejos, digamos. ¿Qué cosas pueden llegar a cambiar? ¿Cómo será la educación? ¿Cómo será la comida? ¿Cómo se imaginan? Entonces hacemos todo un ejercicio lúdico, ¿no es cierto?, de imaginarnos el futuro. Y a partir de ese ejercicio, yo fui escribiendo esta historia. Tiene que ver con un futuro cercano, distópico, ¿no? La distopía, para definirla de alguna manera sencilla, es lo opuesto a la utopía. Es cuando las cosas por ahí no salen tan bien en ese mundo que nos imagina, en ese mundo del futuro. Ahí también hay un juego, hay un guiño al lector en cuanto a cómo serán las mascotas en el futuro, cómo será el medio ambiente en el futuro. Trato de abordar distintas cuestiones que yo me fui planteando, que tienen que ver también con lo que sembramos, con lo que comemos, con esas cuestiones. Mira vos, porque a ver, al principio de tu charla, de tu diálogo, uno imaginaba, bueno, un relato ficcional, un cuento largo, una novela corta, como vos bien planteabas, pero dentro de lo ficcional. Ahora bien, te vas haciendo preguntas de lo real, de lo cotidiano, de lo que nos está pasando palpablemente, ¿no?, todos los días. Sí, lo que pasa es que, bueno, es esto, ¿no? La ficción y la realidad son dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Cualquier historia ficcional parte de la realidad. Y muchas veces la realidad es tan increíble y tan difícil de masticar como la ficción, ¿no es cierto? Entonces, eso siempre está presente en cualquier historia, ¿no? Te diría. En cualquier historia que no sea una autobiografía, por supuesto, ni una biografía. Pero si no, siempre hay algo de ese juego de lo ficticio y de lo real. Qué lindo. Maricel, ¿a dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde nos podemos, a qué librería de acá en las Sierras Chicas nos podemos acercar para conseguirlo? Mira, sé que está en el Hugo Rojo, uh-huh, sí. Una librería que recomiendo de acá de Villa Allende, una librería muy surtida, un espacio al que me gusta ir, y que celebro que hayan también, son otros arriesgados que abrieron una librería en plena pandemia, así que está buenísimo que esas cosas sucedan. Uh-huh. Y bueno, después se va a poder conseguir en las librerías de Córdoba, creo que esta semana ya estaban las librerías de Córdoba, y bueno, creo que no va a ser muy difícil conseguir el libro. Ahí está. Si no, la ubican personalmente a Maricel. Maricel, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos con Anexo y todos los éxitos en este nuevo trabajo escrito. Gracias a vos, Leo. Y bueno, acordate que tengo ahí, ya te voy a alcanzar a la radio un ejemplar para que puedas sortear para tus oyentes. Perfecto, sí, ya vamos a hacer el jueguito a través de las redes sociales. Un gran abrazo y todos los éxitos. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, a vos. Que anden muy bien. Gracias. Hasta allí, Maricel Palomeque, autora, escritora de aquí de la Sierra Chicas, de nuestra ciudad específicamente, en el Día del Libro, en el Día del Libro Nacional, presentando para todos ustedes que están del otro lado su nuevo trabajo, ¿no? Peludo Normandus Cibulet, quien cuenta la historia de algunos animales ficticios, pero ahí nos dejaba, ¿no?, un par de dudas de toda la realidad cotidiana que estamos atravesados todos los seres humanos, como son las problemáticas del medio ambiente, son las problemáticas a la hora de la comida que estamos ingiriendo casi todos los días. Principalmente enfocado en las cuestiones juveniles y en las cuestiones de las niñez, pero también lo anticipó su autora, lo pueden agarrar cualquier adulto que ande dando vueltas por la villa y por las Sierras Chicas. Seguimos en La Revuelta, estamos en la 939 del dial y vamos a seguir compartiendo lindas canciones. Nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche con vos, que estás del otro lado ahí, haciéndonos el aguante desde bien tempranito.